Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:02. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999. Quien les habla, Lisdé Ramos. En los controles nos acompaña Luigi Erloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Piden el respeto de los acuerdos. Jorge Rodríguez asegura que el gobierno insistirá en el diálogo por la paz. Mujeres revolucionarias marchan este viernes en Caracas con la consigna Las que no se rinden. Cultura. Operadores turísticos de 20 países participarán en FITBEN 2016. Segunda Expo Juventud 2016 muestra su trabajo en PDVSA La Estancia. Con más de 65 agrupaciones nacionales, hoy arranca Suena Caracas 2016 en Plaza Diego Ibarra. Cine Tertulia PDVSA La Estancia proyectará este viernes película Un Paso, un pasado imborrable. Regionales. Nuevos equipos inmobiliario UNEARTE recibió en Mérida dotación para impulso de la formación cultural. Tras actos vandálicos, Cinemateca Nacional de Barquisimeto reabrirá sus puertas este sábado. Cultura al Día. El dirigente revolucionario Jorge Rodríguez enfatizó este jueves durante su programa semanal Política en el Diván la disposición por parte del Gobierno Nacional en permanecer y debatir en las mesas de diálogo por la paz que se instalaron en el país con sectores de la oposición. Por su parte, el ministro de la Cultura, Freddy Ñáñez, invitado al programa, indicó que la derecha adecoburguesa sabe que no tiene un proyecto político capaz de articular mayorías y pretenden privatizar todo. Lo que quisiéramos plantear acá y dejar muy claro es que entre la política y el odio existe un abismo que separa estas polaridades y las pone por vías distintas. A nosotros se nos quiere acostumbrar con toda esta propaganda que existe que todo es culpa de la política, que por culpa de la política las parejas se separan, los amigos se dejan de hablar y la familia entra en una discordia que antes no existía. Todo lo contrario, lo que hay en la sociedad es la suma de partes. Originalmente, radicalmente, la sociedad es la suma de las partes. Partes que están en conflictos radicales, activos o no activos, pero están en conflictos o de intereses de clase, o de miradas étnicas, o de miradas religiosas, distintos conflictos, porque eso es lo que es una pluralidad activa. Eso es lo político de una sociedad. La política es lo que va a hacer que esas partes en una conflictividad radical puedan articularse y crear una hegemonía y producir un nuevo orden sobre la conflictividad. Por otra parte, rechazó que sectores de la derecha pretenden derrocar al gobierno constitucional a través de la promoción del caos y la desestabilización, el lenguaje de odio, el desconocimiento a la autonomía de los poderes públicos, entre otras estrategias que están al margen de la ley. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con alegría y convicción revolucionaria este viernes 25 de noviembre, mujeres de la patria participarán en la Marcha Nacional para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Por su parte, la vicepresidencia de las mujeres del PSUV, Rebeca Madrid, informó que este sábado y domingo se producirá el Encuentro Nacional de las Estructuras de Mujeres del PSUV. Saben que la Unión Nacional de Mujeres, además, que es un espacio de confluencia de los distintos, de los más diversos sectores de mujeres de la Revolución Bolivariana, nos ha encontrado en como instancia de base en las brigadas feministas estudiantiles de Una Mujer, en las brigadas feministas laborales y en las brigadas feministas territoriales. De manera que ahí se teje buena parte de toda esa vanguardia femenina que significa la mujer luchando en los distintos espacios sociales de forma articulada. Por eso esta campaña que se impulsa hoy desde la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela se articula con una serie de actividades además que nos van a encontrar en esa gran marcha de las que no se rinden, y el sábado cerramos con un encuentro, el Encuentro Nacional de las Estructuras de Mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela, sábado y domingo, un poco para conmemorar y para visibilizar además los logros indiscutibles que hemos tenido las mujeres en el marco de la Revolución Bolivariana con el comandante Chávez, y fortalecidas hoy en toda una institucionalidad que el comandante y presidente Nicolás Maduro viene impulsando, viene fortaleciendo, además con el compromiso irrestricto que sabemos también tiene nuestro presidente. Madrid también recordó las luchas que emprendieron las mujeres revolucionarias durante los gobiernos de la Cuarta República, así como la denuncia de los abusos hacia la mujer venezolana por parte de la derecha. Todo el equipo de Cultura al Día se suma a esta gran movilización que enaltecerá la lucha de las mujeres en defensa de la Revolución Bolivariana. 12:08. Cultura. La Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FITVEN 2016, recibirá a operadores turísticos de 20 países del mundo para participar en las rondas de negocios que se extenderán hasta el 27 de este mes. El evento, que inició este 24 de noviembre y culminará el domingo 27, se desarrolla en el Centro de Convenciones Hugo Chávez, en el Hotel Venetur, en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Uno de los ejes a proyectar es el área de infraestructura y servicios, como la construcción en Playa El Agua de un bulevar ecoturístico, también el rescate del Hotel Tamarindo cerca de la playa Huacuco, con la entrega de créditos durante un evento internacional. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Hasta el domingo 27 de noviembre estará abierta al público la segunda Expo Juventud 2016 en los espacios de PDVSA, la Estancia de Caracas, para mostrar los avances de la producción nacional de los jóvenes venezolanos dentro de la agenda económica bolivariana. El ministro para la Juventud y Deportes, Mervin Maldonado, fue el encargado de inaugurar la muestra. Inaugurando la segunda Expo Juventud 2016, con la alegría de la juventud venezolana, en este hermoso espacio donde 120 expositores y expositoras de todo el territorio nacional han venido a presentarse en esta vitrina nacional, la vitrina más importante para la juventud que está produciendo. 1.200 metros cuadrados que tenemos dispuestos para esta exposición. Todos esos productos que se están produciendo en la juventud y que no pudieron estar en este espacio, lo vamos a hacer ahora por las regiones, por los estados. Pero hoy tenemos en esta inauguración donde los jóvenes están mostrando lo que están haciendo, lo que están produciendo para nuestro país, de todos los motores de la agenda económica bolivariana. 120 expositores y expositoras de toda Venezuela muestran lo que el ministro Maldonado calificó como vitrina nacional del trabajo juvenil en todas las áreas de producción: textil, industrial, agroalimentaria, reciclaje, deportiva, turística, económica, cultural, etc. La invitación es a toda la familia del país para que vayan a visitar las instalaciones de PDVSA La Estancia para que disfruten de esta exposición, que mantendrá sus puertas abiertas de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. 12:10. La tercera edición del Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas 2016 arranca este viernes en la Plaza Diego Ibarra, donde los venezolanos podrán disfrutar de una serie de conciertos salseros totalmente gratis. Así lo informó la presidenta de Fundarte, Ifigenia Arellán, quien además resaltó que alistan un gran espectáculo para el disfrute del pueblo venezolano. Nosotros, afinando detalles ya a solo horas para comenzar nuestro gran festival y el despliegue de música de Suena Caracas, que comienza desde el 25 de noviembre y se va a extender durante 10 días continuos hasta el domingo 4 de diciembre. Nosotros pues tenemos un despliegue musical que no solamente se está en la Ibarra con conciertos masivos, sino también tenemos conciertos en espacios recuperados, en los teatros. En la jornada inaugural que se llevará a cabo hoy a partir de las 5 de la tarde, estarán en tarima Omar Acedo, Samir Vasi, Son Caribeñas, La Big Band de San Agustín, Vani Costa, Rey Ruiz y Tito Rojas, quienes se desplazarán por una tarima con una extensión de 36 metros, que este año presenta mejorías considerables. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. PDVSA La Estancia proyectará este viernes a partir de las 3 de la tarde la película Un pasado imborrable, producción audiovisual australiana, que expone la vida de los soldados luego de la Segunda Guerra Mundial, mostrando el dolor y las secuelas de este importante hecho. Luego de finalizada la cinta, el público asistente podrá disfrutar de una dinámica tertulia para intercambiar opiniones sobre lo entendido en la película. Así lo indicó Andrés Reynoso, líder de comunicación del recinto cultural. Eso, la estancia invita a todo el público caraqueño a disfrutar de la película Un pasado imborrable en las instalaciones del Oasis caraqueño. Esta producción audiovisual australiana es dirigida por Jonathan Teplitsky y es una adaptación de la autobiografía de Railway Man en la que se expone la vida de los soldados. De esta manera no dejes de disfrutar de esta gran actividad que realizará PDVSA La Estancia, totalmente gratuita y a solo pocos pasos de la estación del metro Altamira. Por su parte, para este fin de semana, el recinto cultural ubicado en Altamira ofrecerá la cuarta muestra de magia, la cual se efectuará de 11 de la mañana a 4 de la tarde con entrada gratuita. 12 con 13 minutos. Regionales. La sede de la Cinemateca Nacional de Barquisimeto reabrirá sus puertas este sábado, actividad que se llevará a cabo tras los actos vandálicos perpetuados el pasado 16 de noviembre por parte de los efectivos de la Policía del Estado Lara. En el recinto cinematográfico, el hecho lo denunció el ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez. La información fue ofrecida por la directora estatal del Ministerio para la Cultura, Flora Ovalles, quien además detalló que durante la reinauguración elaborarán un pesebre y también habrá bailoterapia. Posteriormente, comenzará un proceso de recuperación progresiva de la sala para proyecciones cinematográficas de forma paralela que se harán con actividades culturales. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, recibió en Mérida nuevos equipos y mobiliario para la formación de sus estudiantes, quienes inauguraron una sala de danza acondicionada con inversión de 4 millones de bolívares. Néstor Viloria, rector de la Casa de Estudio, acompañó la adjudicación de los implementos y la activación del nuevo salón de danza en la sede compartida de UNEARTE y la Fundación Musical Simón Bolívar, Funda Musical. El apoyo gubernamental para las artes se materializó además en la asignación de mobiliarios y equipos nuevos, 200 pupitres, 25 sillas, 25 atriles y un equipo integral de realización audiovisual que consta de cámara, trípode, lámparas y audífonos. 12 con 15 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, y hasta ahora le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, Ana María Forero, mejor conocida como Amari. Ella es vocalista principal de la agrupación Alfa Omega. Hoy hablaremos sobre esa presentación que ellos van a tener en el Suena Caracas 2016. Aparte de eso, de su trayectoria musical. Bienvenida, Ana María, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Muchísimas gracias, buenas tardes, saludos a todos los radioescuchas, todas las radioescuchas, buen provecho en sus casas y bueno, muy contenta por esta invitación de Alba Ciudad, como siempre, bueno, con todo el cariño, haciéndonos difusión del mensaje que estamos portando. Muy bien, Ana María, háblanos de Alfa Omega, una agrupación dedicada a darle fuerza y valor a lo que es el feminismo. Háblanos en detalle sobre esta agrupación. Así es, Alfa Omega nace como en el 2007 aproximadamente con la inquietud, la iniciativa de juntar muchas mujeres para levantar una voz ecofeminista a través del reggae. Y bueno, en esa empresa pues nos tomó un tiempo y realmente la, La banda quedó constituida con mayor complementariedad con hombres y mujeres, y sin embargo el mensaje sigue siendo un mensaje de profundidad hacia la raíz, hacia los valores, hacia los principios con la madre tierra, con todo lo que tenemos que concientizar para poder salir adelante desde una perspectiva más comprometida, más amplia como sociedad. Así es. ¿Cuáles son las expectativas de la agrupación para este viernes 2 de diciembre, donde hará su participación en el Festival Suena Caracas 2016? Bueno, imagínate, estamos realmente bastante contentos en Yalfa Omega, porque es la primera vez que podemos tener ese espacio en la Plaza Diego Ibarra, donde sabemos que confluyen, muchas personas de diferentes lados del país que vienen a ver referentes internacionales del reggae y también a escuchar un poco de la propuesta que pues estamos brindando. Las expectativas son de dar un mensaje de cariño, queremos tratar un poco el tema de la violencia de género, queremos compartir un poco pues de lo que estamos haciendo. El tiempo quizá no es tan amplio, pero sabemos que nuestra participación allí es un mensaje contundente, porque el reggae siempre ha sido principalmente de espacios masculinos y nosotras estamos rompiendo paradigmas en Venezuela y queremos compartir con todas las personas que nos han apoyado este mensaje, esta oportunidad, pues muy contentas. Así es, que sigue la alegría, Ana María. Estamos conversando con Ana María Forero, mejor conocida como Amari. Ella es vocalista principal de la agrupación Yalfa Omega. Ana María, háblanos también de esa producción discográfica que ustedes tienen. La bautizaron el año pasado, se llama Semilla Amor Vital. Así es, realmente le dimos salida este año a través de las redes sociales, nuestra página web www.yalfaomega.com.be. Allí está disponible para todas las personas. La producción se llama Semilla Amor Vital y sin embargo el contexto físico está en el Sendis todavía, ya próximo a salir. Y esto es la recopilación de nuestro trabajo ya de 9 años, que empezó en diferentes barrios, comunidades, grupos de apoyo con mujeres, con niños, con jóvenes, y finalmente la misma comunidad nos pidió hacer realidad ese compilado musical. Nos pidieron, mira, queremos escuchar su música en nuestra casa, y así fue que solicitamos al Sendis y empezamos el proceso de grabación. Y bueno, estamos muy contentas porque ha tenido una aceptación bastante amplia, la gente nos ha comenzado a seguir bastante en los conciertos y pues bueno, ya queremos empezar otra producción con temas que hemos ido recopilando ya estos últimos dos años. Ana María, ¿quiénes conforman Yalfa Omega? ¿Es una agrupación netamente femenino o tienen caballeros también integrantes en sus filas? Así es, tenemos, así como lo propone el nombre de la banda y les contaba hace un rato, tenemos esa fuerza alfa. En términos de reggae se dice que el alfa es la fuerza masculina y omega es la fuerza femenina. Inicialmente habíamos convocado a que fuesen solo mujeres, sin embargo, debido a las dinámicas que se fueron dando, los hombres que nos estaban brindando espacios de estudio decidieron quedarse y apoyarnos, y bueno, así la banda quedó más con complementariedad. Ahorita tenemos en el bajo al director musical Raúl Mota Bafana, le está compartiendo en la batería con nosotros Alberto Mattison, también en el teclado Liber Hermoso y Fire en la guitarra. Hace un tiempo teníamos una compañera tecladista, ya pues se fue ahorita para Chile, pero la banda en principio tiene el deseo también de en algún momento compartir que seamos solo chicas. Tenemos una compañera en la percusión que es Alejandra Márquez y este front que conformamos la vocalista principal y las dos coristas. Qué bueno. En 9 años de trayectoria, cómo se ve Yalfomega ahora con esta oportunidad que les brinda el CENDIS y también esa participación importantísima que van a tener en el Festival Suena Caracas 2016. Bueno, fíjate, tenemos muchos deseos de continuar. Nos sentimos muy comprometidas con la comunidad, principalmente que, bueno, nos brindó en aquella oportunidad los espacios de su consejo comunal para que ensayáramos y ahora ellos mismos nos van a ver en el Suena Caracas. Siento que es un logro popular bastante grande y sentimos que, bueno, hay un compromiso de seguir superando retos, de avanzar, de ver qué es lo que nos está moviendo como mujeres, como hombres, como familia para cambiar este contexto que, bueno, nos invita a profundizar y, bueno, a querer comunicar otros mensajes. Definitivamente queremos avanzar, entregar más producciones a nuestra gente y, bueno, nosotras queremos seguir creciendo en la música. Valga acotar que ninguna de nosotras fue una chica que se haya formado en conservatorio, sino que somos definitivamente la respuesta popular de querer llegar al corazón de la gente y decir, mira, esto es lo que estamos sintiendo. Estamos sintiendo que la mujer también puede comunicar tantas cosas. De hecho, somos activistas de los espacios agroecológicos, del parto y nacimiento respetado, de, bueno, de las jóvenes que están atravesando embarazos no deseados. Bueno, estamos trabajando con mucho cariño y mucha profundidad en temas que tocan sensiblemente la sociedad. Por eso estamos agradecidas al Suena Caracas que nos ha abierto, pues, las puertas para esta importante plaza como lo es la Diego Ibarra. Nosotros aplaudimos esa iniciativa, Ana María Forero, y bueno, estamos pendientes para seguir apoyándole su música. En redes sociales, ¿cómo podemos ubicar a Yalfomega, sus temas, con qué repertorio se van a presentar este próximo 2 de diciembre en el Suena Caracas? Sí, tenemos una sorpresa de un intro que estamos preparando justo con las canciones que no alcanzan en el repertorio. La participación de las agrupaciones por lo general es de 30 minutos o máximo 45 minutos, así que el repertorio va a ser el más movido. Contamos con un poco de cumbia reggae, con un poco de ska, con un poco de reggae roots, que a la gente le gusta tanto. Y bueno, un intro de una próxima canción que queremos mostrarle. Bueno, también estamos haciendo bastante curaduría en el vestuario porque una de nuestras coristas es diseñadora y, bueno, queremos también como brindar ese cariño a las personas que nos siguen. Bueno, así es, el repertorio está bastante nutrido. Las redes sociales donde nos pueden encontrar son @yalfaomega en Twitter, @yalfaomega en Instagram, @yalfaomega reggae en Facebook y, bueno, como les comentaba hace un momento, nuestra página www.yalfaomega.com.be. Muy bien, he visto parte de su trabajo en YouTube y muestran muchísima fuerza. Son mujeres hermosísimas, las felicito en esa parte que vi del video y sus letras son muy movidas, ¿no? Aparte de eso, que llevan un mensaje feminista. Ahora, este proyecto ecofeminista, ¿por qué llamarlo así? Sí, figúrense que nosotras en nuestra cotidianidad hemos estado trabajando en diferentes colectivos que tienen como abanderamiento la agroecología. Y en este caso también estamos hermanados con los compañeros de agroecología urbana, ¿no? Que están trabajando esa mirada de la siembra como una respuesta para todas las situaciones que hemos tenido con el tema de la producción. Además de eso, en lo particular, yo vivo muy cerca al Guarayra Repano y nos vemos comprometidas con el cuidado de las aguas, con el cuidado de la montaña, la reforestación y, bueno, todo lo que implica el reconocimiento de lo más orgánico como una estrategia de vida, como una estrategia de paz también para poder avanzar, porque definitivamente estamos llamadas al cuidado de todos nuestros elementos, ¿no? Al menos la convivencia en armonía, ¿no? Entonces, justamente por eso estamos haciendo el nombre de ecofeminismo también, porque sentimos que la ecología es lo que debemos sembrar en el corazón de nuestros jóvenes, de nuestros niños, para que, bueno, la vida siga continuando, pues la vida siga, pues. Muy interesante ese proyecto. Estamos conversando con Ana María Forero, mejor conocida como Amery. Ella es vocalista principal de la agrupación Yalfa Omega. Ana María, ese mensaje para las mujeres que están haciendo ahorita música, que están en sus hogares escuchando Cultura al Día y tienen esa inquietud de acercarse, cómo canalizar esas motivaciones que ellas tienen, por ejemplo, ustedes hacen el acercamiento a las comunidades con la música. ¿Se pueden acercar ustedes con, mira, tengo aquí esto escrito, cómo podemos llevarlo a la música? ¿Es posible eso? Sí, claro, totalmente. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico yalfaomega@gmail.com y nos podemos conocer, podemos hacer círculos de apoyo. Mi invitación es a que continuemos, compañeras mujeres, adelante. Definitivamente es un tiempo donde nosotras, las mujeres, somos las protagonistas y estamos llamadas a hacer la diferencia, y la música es un espacio de la comunicación. Para mí, yo soy madre de dos hijos y mis compañeras, aunque todavía no lo son, bueno, tengo una que sí es madre, están todo el día trabajando por el bienestar de sus hogares, tenemos nuestra cotidianidad allí, presente, viva, y podemos continuar haciendo música e integrar la cotidianidad a eso, y porque siento que hubo todo este sistema patriarcal que estuvo como coartando esa posibilidad. Incluso en Venezuela, que es tan amplio, no hay mujeres, casi mujeres directoras de orquesta, por ejemplo. No, muy pocas. Muy pocas. Entonces, el llamado es a que no se desanimen ni sientan que porque cambia su vida tienen que dejar de hacer las cosas, todo lo contrario. Juntémonos, hagámonos círculos de apoyo y vamos adelante y con mucha paciencia, quizás otro ritmo, pero lo podemos hacer. Nuestro ritmo como mujeres no fue el mismo que para los hombres que empezaron con nosotros. Ellos avanzaron rápidamente, pero nosotras con constancia y con cariño, ahí vamos. Así es, Ana María. Haga esa invitación ahora para ese gran día tan esperado por ustedes, por la participación en el Suena Caracas, que va a ser el próximo viernes 2 de diciembre. La invitación a todas esas mujeres. Bueno, a todas las mujeres y también a los hombres también, que están despertando su nueva masculinidad, los invitamos amorosa y cordialmente a que compartan con nosotras y con nosotros el viernes 2 a las 6 de la tarde. Y bueno, vamos a estar allí como parte de los exponentes del reggae nacional y también brindando ese enlace a los exponentes y referentes internacionales. Entonces, que vengan a compartir con nosotras y nosotros un momento bien diferente y también un momento contundente, porque el Suena Caracas ha despertado polémicas en quienes no comprenden que es un momento para continuar viviendo la cultura y que la cultura hace parte de la emancipación de un pueblo. No porque estemos viviendo un momento particular, estamos en la obligación, pues, de quitarnos ese derecho cultural que, bueno, por el que estamos avanzando y que nos permite comunicar lo que estamos sintiendo. Entonces, bueno, vamos a generar la contundencia, vamos a encontrarnos ese dos y vamos a hacer la diferencia, al menos en el género reggae. Estamos claras y claros qué es lo que queremos comunicar y hacia dónde vamos, pues. Ana María, ese 2 de diciembre va a ser, ¿dónde la presentación de Yalfa Omega? Será en la Plaza Diego Ibarra. De hecho, bueno, estoy muy contenta porque me doy cuenta que todo el equipo de producción del Suena Caracas ha sido bastante responsable, pues, en toda la realización del evento. Tú pasas ya por la plaza y se ve que, bueno, ya está todo, ¿no? La tarima montada. Claro, hay otras presentaciones previas toda la semana. Realmente va a estar bastante nutrida la programación. Y, bueno, ya pueden entrar a la página del Suena Caracas e inclusive ver que hay allí programaciones académicas, en fin, hay diferentes programaciones en sitios cerrados y sitios públicos. Entonces, en el sitio público nos corresponde a nosotras, muy contentas por eso, porque quiere decir que nos podemos acercar todos los que

tenemos comedida. Y si debo esperarte por no estar decidida, el archivo de los tiempos marcará la partida. Si me dices que sí, si me dices que sí, todo cambiaría. Sería abrir una puerta, encender una luz, llenarías de ilusiones a la vida mía. Si me dices que sí, si me dices, si me dices que sí, todo cambiaría. Sería abrir una puerta, encender una luz, llenarías de ilusiones a la vida mía. Doce y 47 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. ¿Cuándo fue que tus ojos me dejaron de mirar? ¿Cuándo fue que tus labios me dejaron de besar? No pensé que lo nuestro se podía terminar. Hoy veo que tu partida es una realidad. Sé que es mi culpa, te descuidé. Doce y 51 minutos. la riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Si tú supieras cuánto pienso en ti y vieras todo el amor que hay en mí, la soledad que a veces vive en ti, jamás estaría ahí. Sabes que sin ti mi alma morirá solo. Te dejaré de amar cuando ya no exista el sol. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 56 minutos. En estas Navidades, dale un regalo de paz a nuestra patria. Noche de paz, noche de amor,